De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Buenos días, comienza este Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, de la Red de Medios Alternativos. Hoy desde La Bulla, San Luis, sonando por www.labulla.org y también por la web de la RMA, rnma.org.ar. Lunes 17, ¿cómo se pasó el mes? 17 de noviembre. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Noelia, muy pero muy buenos días a todas las personas que están delante de una radio escuchando, el Enredando las Mañanas, el informativo de la red. Así que sí, la verdad que es bastante cálido el día. Bastante, se viene en veranito, ya está, se nos pasaron los días lindos, los días cálidos, empieza el calorcito esta semana, según indica el pronóstico del tiempo extendidísimo. Y nosotras, mientras tanto, aquí en la radio, en La Bulla, les contamos, nos estamos preparando para viajar a Corrientes, porque este fin de semana es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias, que habitualmente se hace el mes de octubre, pero ahora, como no hubo fin de semana largo, en octubre y demás, bueno, la Comisión Organizadora de Corrientes lo pasó para noviembre, así que allá nos vamos a Corrientes a participar de este encuentro número 38, con muchísimas expectativas. Pero tenemos varios temas para desarrollar en el día de hoy, ¿verdad, Mati? Es así, porque hoy vamos a tener a Alejandro Pablo Anania, que es abogado, presidente de la Fundación Conciencia Ambiental y asesor legal de la Fundación Centro de Asistencia al Trabajo, que va a estar analizando, compartiendo un poquito de lo que fue la conferencia de las partes de la COPS 30 de la Convención de las Naciones Unidas por el cambio climático, y también va a estar analizando lo sucedido en la Cumbre de los Pueblos. En paralelo, las dos actividades en paralelo, vamos a ver cómo ha vivido concretamente eso. Otro de los temas que vamos a estar abordando es lo que está sucediendo aquí en Tras la Sierra, cerquita de San Luis, en Las Tapias, porque vecinos autoconvocados de la Asamblea No a la Minería en Las Tapias han emitido un comunicado sobre la situación actual de la mina en esa zona. Vamos a dialogar con Jorge Lecroc, integrante de esta asamblea ambientalista, que andan preocupadas por lo que allí está pasando con la reactivación de actividades mineras en la zona, en una zona que la verdad que es un pequeño paraíso aquí que tenemos cerquita por su zona serrana, por sus ríos, arroyitos y demás, y que empezamos a advertir que se va deteriorando los bienes comunes por las incipientes acciones mineras. De eso vamos a estar hablando con Jorge Lecroc para conocer detalles sobre eso. Y por otro lado, bueno, aquí en San Luis la vamos a tener a Susana Dromi, que es periodista, activista feminista e integrante de la campaña federal contra el abuso sexual en las infancias y el falso SAP. Bueno, con ella vamos a estar dialogando dentro de unos momentos, vamos a estar dialogando sobre el, ya que se viene el 19 de noviembre, es el Día Mundial contra las Violencias Sexuales hacia las Infancias y Adolescencias. Ella nos va a estar comentando cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando aquí en San Luis y en otras provincias. En Buenos Aires hay distintas actividades. Ella nos va a estar ampliando un poquito acerca de este tema. Sí, y vamos a también estar dialogando con Abner Vega desde Chile. Ayer hubo elecciones en Chile, avanzada de la derecha, aunque en esta primera vuelta ganó la izquierda. También en Ecuador hubo consulta popular, vamos a ver si nos comenta algo sobre eso. Allí tenemos buenas noticias, ganó el no. El pueblo le dijo no a un par de puntos bastante escabrosos que proponía el gobierno, la verdad que como las bases que intenta poner Trump, ¿no? Sí, en los distintos territorios de América Latina. Y algunos puntos que vamos a desarrollar seguramente durante este Enredando las Mañanas. Y todo lo que está pasando en nuestra Latinoamérica, con también la avanzada de Estados Unidos sobre el mar caribeño para invadir con múltiples excusas cuasi ridículas, aunque el mundo las toma como legítimas, a Venezuela y un sinfín de cuestiones que están sucediendo en este sur global que nos toca habitar y que se está poniendo en el foco internacional por esta avanzada de la derecha en nuestros territorios, pero sobre todo por la importancia que desde un tiempo a esta parte los países del norte global le están dando a nuestros territorios, ahora con más ahínco. Siempre hemos estado en el ojo allí, pero ahora con más ahínco porque vienen de manera concreta por nuestros bienes comunes y lo estamos viviendo ahora con el entreguista Javier Milei en Argentina, de forma explícita. Siempre los estados han articulado de manera paulatina la entrega de los bienes comunes y allí los pueblos originarios resistiendo con múltiples estrategias, pero ahora de una forma grosera hemos perdido absolutamente nuestra soberanía, la que nos quedaba, los vestigios que nos quedaban. Y eso se puede dialogar en profundidad con Abner Vega, que siempre hace un pantallazo bastante minucioso de lo que está aconteciendo en Latinoamérica y también las injerencias internacionales en nuestro territorio. Es así. Bueno, recuerden que el Enredando las Mañanas está sonando por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la red. Hoy estamos saliendo desde San Luis, así que vamos a un cortecito y ya volvemos. ¿Es así? Así es. Musiquita para preparar el mate y volvemos. Las fronteras están en la mente de quien quiere. información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Redando las mañanas, el informativo de la RMA, hoy desde San Luis por La Bulla Comunicación Alternativa. Y así, rapidito, ya nos vamos a Brasil, a Belén. Vamos a preguntarle a Pablo, a Alejandro, a Ananía, y también nos va a decir si le pronunciamos bien el apellido, que siempre andamos nosotros aquí metiendo los acentos en otro lado, las tildes en otro lado, para dialogar sobre la COP30. Alejandro, Pablo, Ananía es abogado, presidente de la Fundación Conciencia Ambiental y asesor legal de la Fundación Centro de Asistencia al Trabajo aquí de San Luis, y está en la conferencia de las partes COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Está participando de la COP30 y nos va a comentar un poquito cómo ha vivido las jornadas que ha estado allí y un poquito también si ha podido participar o si ha estado al tanto de lo que acontece con la Cumbre de los Pueblos. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien acá en la ciudad de Belén. ¿Y ustedes cómo están? Bien, aquí con calor, no el calorcito que debes estar viviendo vos, pero ya con calorcito puntano que te va a recibir cuando vengas. Sí, no, acá el calor es muy fuerte, y la humedad, y se siente mucho. Hay que acostumbrarse también, ¿eh? Los primeros días cuesta un poquito. Sí. Pero bueno, por el otro lado, también disfrutando y experimentando y transcurriendo este encuentro, bien como vos decías, muy interesante y muy rico en todo lo que hace a las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, con los impactos climáticos, y también con las distintas perspectivas y también los distintos intereses en abordar estas cuestiones. Primeramente, hemos participado de muchos encuentros dentro de lo que es la cumbre, y todos tienen una línea conductora, o digamos varias líneas conductoras, entre ellas la participación de los pueblos, el mejoramiento de las medidas y las políticas públicas para mitigar los impactos climáticos, y también lo que tiene que ver la participación, no solo la participación popular, sino que también la justicia distributiva y la justicia social como elementos elementos necesarios para mejorar el ambiente, ¿no? Sin justicia social no hay ambiente, fue uno de los lemas que atravesó este lugar. Uh-huh. Justamente acá en la puerta parece ser que se está viendo una manifestación. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿te escucha ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Decís que deben estar los de la Cumbre de los Pueblos manifestándose. ¿Será en esa misma línea que hemos visto en estos días? Sí, mira, yo justamente tuve acceso al documento que se entregó el día de hoy desde la Cumbre de los Pueblos a las autoridades de la COP30. Pero me voy a tener que mover porque justo estaba en un lugar que estaba bien, pero... Y se escucha el ruido. Dame un segundito que... Sí, no hay problema. Dame un segundito porque justo pasó una manifestación y me voy a correr para otro lado. Si no, yo mismo no voy a escuchar. Bueno, entonces sí, tuvimos acceso a lo que es el documento de la que se entregó. También participamos en la Marcha Mundial por el Clima, donde se vio, por supuesto, mayormente personas de Brasil, a raíz de que, bueno, estamos aquí. También personas de otro lado del mundo. Yo recibo. Hola, se está cortando un poquito. Sí, y se cortó nomás. ¿Esto por qué? Porque estamos en diálogo directo. Ahora sí, ahora se escucha, se había cortado un poquito. Ahora sí, se cortó un poco, bueno. No hay, en el lugar donde estoy no hay manera de alejarse del ruido. No importa, bueno, estaremos acá y hablaremos como podamos. Pero se te escucha muy bien. Los puntos centrales, tanto en la marcha como en el documento, son de la necesidad de la mayor participación popular no solamente en el diseño de las políticas públicas, sino que también en la administración de los fondos para mitigar los impactos climáticos, porque también una de las cuestiones que se rechazaba es la participación de organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial en la gestión de los fondos, dado que en la interpretación que es de la Cumbre de los Pueblos, su funcionalidad no, al final no logra ningún objetivo concreto, sino que está a disposición de la explotación que realizan países centrales, ¿no? Uh-huh. Justamente una de las cuestiones que destaca el documento que estamos hablando es resaltar la responsabilidad de los países del norte y de las transnacionales como originantes y como responsables causantes de los problemas del cambio climático. En ese sentido, por eso es lo que se pide, que no se gestionen los fondos a través de entidades que dependen de estos países del norte y también de las transnacionales. Y algunos puntos que también me parece interesante destacar del documento es la necesidad de unirse desde el internacionalismo popular, ¿no? Uh-huh. La cooperación no solamente a nivel de los pueblos, sino que también no solamente a nivel de los gobiernos, sino que también a nivel de los pueblos. Un dato interesante es que en esta perspectiva que los pueblos y las cumbres de los pueblos tienen en responsabilizar a los países centrales, yo presencié una charla en la COP donde se presentaban técnicos y algunas responsables de áreas de países europeos, y se planteaba abiertamente que el problema estaba en los países del sur, que no controlan las emisiones de metano por las disposiciones y enterramientos de residuos, ¿no? Es decir, por la falta de reciclado y compostaje. Presentaban unos planos, ¿se escucha? Sí, se te escucha muy bien. Es decir, que cuando presencié la charla que daban los responsables de algunas entidades de países centrales, ellos decían que había que indagar más en la responsabilidad, en las emisiones responsables del calentamiento climático, había que indagar en el origen que producían los países descentralizados que no procesan sus residuos. Y entonces acá es prácticamente como decir quién tiene la culpa, la tenés vos, la tengo yo, ¿no? Lo que nos podemos preguntar es por qué los países del sur global no tienen esas tecnologías, ¿no? Yo en mi interpretación creo que es un resultado de la propia falta de desarrollo e industrialización, bien entendida, más que nada es la falta de adquirir un nivel tecnológico eficiente. Y en esa insuficiencia que tenemos los países del sur, está la responsabilidad también de los países ya desarrollados, que muchas veces, a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial, intervienen en las economías para destruirlas, ¿no? Esto es un hecho que todos lo conocemos. Pero, digamos, sí pude presenciar abiertamente y muy francamente una oposición de intereses y una oposición de discursos en cuanto a la responsabilidad. Y fue además un dato muy muy interesante vivirlo en primera persona, ¿no? Sí, sobre todo porque es empezar a advertir qué argumentos tienen para responsabilizar a los países del sur global de lo que acontece, o porque los países del norte o desconocen el cambio climático como lo hace Trump, o nos arrojan las responsabilidades, y si lo reconocen nos arrojan las responsabilidades como este argumento que acabas de darnos a los países del sur global. Es interesante también advertir qué discursos están desarrollando. Totalmente. Justamente ese es un discurso, pero bueno, no por supuesto que desde la perspectiva de ellos no se investiga y no se indaga en las causas que muchas veces son los planes de hambre impuestos desde el norte, ¿no? Y de destrucción del mercado interno y de destrucción del sistema productivo que hemos vivido, por ejemplo, en la Argentina, y de su sido de fe, durante tantas décadas. Por ejemplo, en este momento, que se está apoyando, y digamos que desde el mundo también, no solamente Estados Unidos, al presidente Milei, como se lo apoyó a Menem en su momento, a través también de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que destruyen la economía, destruyen el sistema productivo, ralentizan o disuelven los sistemas y los avances tecnológicos. Y bueno, por supuesto, después nuestro grado de desarrollo no es suficiente como para que planteemos que nuestros residuos no sean enterrados, ¿no? Entonces es el perro que se muerde la cola, en ese sentido. Uh-huh. Bueno, y después quiero destacar también del documento es la oposición que se hace a las falsas acciones y declamaciones que no son eficaces, y también a los encuentros multilaterales y tantas conversaciones que en definitiva no tienen resultados concretos. Y acá nos podemos preguntar, ¿están realmente haciendo una crítica abierta a la COP? Es decir, a la misma cumbre de países. Y critican, por otro lado, la participación en esta cumbre de organismos responsables de este cambio climático. Recordemos que de la Argentina, como entidades asociadas y observadores de los encuentros de los gobiernos, está la sociedad rural y la Unión Industrial. Sí. Dos organismos que no se han caracterizado en lo que es la justicia distributiva, la justicia social, y menos que menos en dejar de causar impactos en la población por las cuestiones por las incidencias en el ambiente que producen impactos climáticos. Claro. Así que es muy interesante la posición de la Cumbre de los Pueblos. También se oponen a la privatización de los bienes comunes, y que porque dado que son de los pueblos y no de las corporaciones, y dicen que la mayoría de los gobiernos del mundo han sido captados por los intereses. ¿Qué es lo que proponen las Cumbres de los Pueblos? Bueno, justamente esto, que los bienes comunes lleguen a todos sus destinatarios. Y aquí destaquemos, que coincide con la posición de Laudato Si, que es la encíclica de Papa Francisco sobre la casa común. En general es la línea directriz que lleva adelante todo lo que es las encíclicas existentes o la doctrina social de la Iglesia, cuya expresión textual son las encíclicas, que dice que los bienes comunes están destinados y los bienes del mundo están destinados a todos los seres humanos, y si no llegan a todos los seres humanos es porque hay mecanismos injustos que lo impiden, y todo ser humano de bien está llamado a deshacer y desinstalar, por decirlo de una manera elegante, esos mecanismos injustos que impiden que los bienes comunes lleguen a todas las personas. Hay una coincidencia ahí de posturas. ¿Qué más propone la cumbre? Bueno, la participación popular y el multilateralismo, pero de los pueblos, en el diseño de las soluciones. Desde ya que, más como no nos olvidemos, que esta cumbre se está dando en el Amazonas. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se pide es la demarcación territorial de los pueblos indígenas para frenar la deforestación y la expansión agraria que destruye los ecosistemas de vida de los pueblos originarios, la reforma agraria, la implementación de una verdadera agroecología y la soberanía alimentaria, la no financiación de las guerras y la orientación de esos recursos a la mitigación de los impactos climáticos. Se pide también sancionar el genocidio del pueblo palestino. Eso estuvo muy presente. Había dos stands en que se ponen dentro de lo que fue la cumbre, la parte que fui yo, dos stands referidos al pueblo palestino. También es un reclamo muy presente en la marcha de los pueblos por el clima, y también está aquí en el documento de la Cumbre de los Pueblos. Se pide sancionar a los responsables de este genocidio, como así también sancionar a los responsables de los impactos por el cambio climático, y que efectivamente existan mecanismos jurídicos que le den derechos a los pueblos y obligaciones efectivamente cumplidas a las corporaciones. Desde ya que nos faltó el tema de el feminismo. Qué bien. Y bueno, la acción de las mujeres dentro de las comunidades y la consideración del trabajo doméstico, que son tareas del cuidado, quiero decir, perdón, de las tareas del cuidado, y su puesta en valor a consecuencia de que genera la posibilidad de que otros integrantes de la familia generen valor para el sistema productivo y para las familias, ¿no? Qué bien. Se pide el fin de los combustibles fósiles. Creo que este es un tema para debate, ¿no? Porque creo que el fin de los combustibles fósiles está de acuerdo al avance tecnológico que sustituya su utilización. Y ahí es donde los países latinoamericanos tenemos una gran deficiencia en el avance tecnológico para poder sustituir los combustibles fósiles. Creo que aquí yo agregaría, ¿no? La transferencia de tecnología que tanto hablamos, la transferencia de know-how, a raíz de que nosotros hemos sido siempre países exportadores de capital, que ha financiado el desarrollo de los países hoy desarrollados, la transferencia de de tecnología y de know-how para que nosotros podamos implementar la sustitución de los combustibles fósiles, ¿no? Porque si no, realmente no lo vamos a poder hacer. Un punto interesante también es la tributación de los ricos y, bueno, y se reitera de que debe pagar el que destruye. Bueno, y básicamente ya ahí estamos llegando a los puntos finales. Se denuncia la persecución de los defensores del ambiente y se pide el efectivo cumplimiento del acuerdo de Escazú, que además de tener procedimientos sobre instancias de acción pública o de información pública, también tiene procedimientos de protección, ¿no? Recordemos, el acuerdo de Escazú, protección de los ambientalistas. Y bueno, y se hace un final llamamiento aclarando que el enemigo común es de todos los pueblos del mundo, se convoca a un internacionalismo, se convoca a la necesidad de organización de las comunidades y los pueblos, y se cierra con el lema Pueblos del Mundo Unidos. No sé si te suena conocido. Qué interesante, qué bien, qué bueno, y vos ahí viviéndolo de primera mano, porque le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos dialogando con Alejandro Pablo Ananía, que él es parte de la Fundación Conciencia Ambiental y está en Brasil, en Belém, siendo parte de la COP y de la Cumbre de los Pueblos, que ahí nos está detallando un poquito el comunicado que emitió la Cumbre de los Pueblos. Y nos dijiste hace rato que participaste ayer de la marcha de los pueblos indígenas, campesinos y activistas socioambientales. Estuvimos viendo algunas fotos, que fue multitudinaria, bajo el calor de Belém, una marcha multitudinaria. Exactamente, para que se dé una idea, se me detuvo varias veces el celular por exceso de calentamiento del aparato. Claro. Y hasta que pude filmar, pero tengo filmaciones y tengo fotos que después me gustaría acercarles para que ustedes lo puedan distribuir en sus medios. Fue el día sábado 15, una marcha multitudinaria de cuadras y cuadras de gente, creo que habría entre 50 o 60 mil personas fácil, o más tal vez, de distintas organizaciones, muchas organizaciones campesinas, mucho reclamo por el agua, por la protección del ambiente, por la equiparación del ecocidio con el genocidio. Y creo que es realmente un punto de vista muy muy certero, ¿no? Porque cuando y puesta en relieve el conflicto con y el genocidio de Palestina, nosotros tenemos que pensar, primero que nada, interpretar correctamente que el conflicto en la actual Palestina es un conflicto por recursos, por la tierra y el agua. Y también, como así lo fue en su momento, la mal llamada campaña del desierto, que en realidad fue un genocidio de los pueblos originarios en el sur de la Argentina, por el territorio, es decir, por medios de producción o de habitación, uh-huh, o elementos necesarios para la vida, como es el caso de agua, ¿no? Uh-huh. Entonces existe, y en toda la marcha estuvo presente el lema de que el ecocidio es sinónimo también del genocidio. Y esto es de esa manera porque también los impactos climáticos acortan la vida de las personas. Es decir, tampoco es necesario que se produzca un bombardeo, un asesinato en masa o genocidio, sino que a veces las mismas dinámicas de la falta de salud, de desarrollo y prosperidad, la explotación de los trabajadores, perdón, que también se pide el cumplimiento, el documento se pide el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, no me quiero olvidar de eso también, pero bueno, la explotación de los trabajadores, todo eso lleva a que la vida sea más corta, de aquellos que en definitiva sufren una injusticia climática que va de la mano con la injusticia social. Y esa fue la postura de la marcha. Y me pareció interesante también poder comentarla acá, este tan lindo programa que conducen vos y Matías, y que me parece que es algo en lo cual tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir convenciendo, no convenciendo, sino que también construyendo, digamos, esta interpretación de la realidad más acertada junto a las personas de nuestras sociedades, donde quede claro, ¿no?, la necesidad de justicia social y la necesidad de justicia climática, la necesidad de un equilibrio norte-sur, de relaciones justas de intercambio y de respeto y de colaboración internacional, como medidas indispensables y temas indispensables a tratar cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos del ambientalismo, ¿no? Y también creo que es necesario elevar un poco el contenido del ambientalismo, que no se trata solamente de hacer, es una parte, por supuesto, va a ser el compostaje, la separación en origen en nuestras casas y proteger los árboles, también es necesario entender el mundo, porque si bien las microacciones son indispensables y necesarias, es mucho más importante y necesario que entre todos construyamos la corriente colectiva, esto que dice el documento, la unión de los pueblos del mundo, la organización popular y la toma de los lugares de decisiones a través de la democracia directa, para que realmente el mundo sea más justo y para que el ambiente pueda seguir existiendo. Uh-huh. Aquí es un conjunto de cosas y ese es un gran desafío también del ambientalismo que yo conozco, por lo menos, muchas veces, es elevar el nivel de la discusión, ir a la profundidad de las cuestiones y ir a la profundidad de cómo son las relaciones del mundo, que también tienen que ver con el modo de producción, las relaciones de producción y las relaciones colonialistas en este momento. Así que, bueno, más o menos creo que por ahí viene la mano. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te consulto, seguramente ahí lo ibas mencionando, ¿no? Estos reclamos que vienen realizando las comunidades originarias, sobre todo en este caso las de la Amazonas, que han tenido participación la semana pasada, bastante visibilización, sobre todo cuando irrumpieron en la COP30, ¿no? Reclamando esta avanzada, ¿no? Que se está realizando en la Amazonía, porque se está realizando la explotación minera, ¿no? ¿Qué visión podés tener vos, o si tuviste algún acercamiento, diálogo con alguna comunidad o organización, ¿no? Frente a esta preocupante avanzada, ¿no? De hipermisiva, ¿no? Que realiza, ¿no? El presidente, porque por un lado tenemos al presidente Lula diciendo la COP30 no se puede realizar sin la cumbre de los pueblos, pero por otro lado es el primero que permite esta exploración, dándole permisos a estas empresas mineras, ¿no? Claro, bueno, hay que entender que todos los gobiernos tienen sus claroscuros o sus cuestiones que es en las que se cede, ¿no? No sabemos que también durante el gobierno del chavismo no se modificó el 3% de regalías petroleras. Y si bien dio inicio en unos años en los que el tema de clima estaba presente, pero no, creo que no con la urgencia de hoy en día, ahí también tenemos un claro oscuro. Me parece que es importante resaltar estas contradicciones, como vos decís, y también es importante resaltar que solo se puede cerrar con la participación política de los pueblos, en la cual estamos bastante ausentes muchas de nuestras comunidades, ¿no? Gana el discurso del individualismo, el ser apolítico, y realmente para que los pueblos que sí pueden responder a los intereses populares lo hagan de manera efectiva, es necesario que esté el pueblo organizándose. Es una condición necesaria. Entonces yo puedo criticar a algún gobierno, podemos tener críticas certeras y acertadas sobre las cosas que faltan hacer, pero también tenemos que tener críticas certeras y acertadas sobre la falta de organización popular y sobre la falta de la ciudadanía de asumir su condición de ciudadanos. Es un ida y vuelta. Sin uno no está el otro. Pero por supuesto que es absolutamente válido tu comentario. Y sí, tuvimos contacto con algunas poblaciones originarias que han participado con ropas tradicionales, con sus palabras, nos han informado sobre la presencia de tóxicos, sobre la presencia de la minería y sobre la necesidad de esto que decíamos antes, ¿no? Lo que se ve reflejado en el documento es lo que uno vio también por la imagen, la necesidad de que en estas cumbres participen menos lobistas, influencers de los intereses mineros, petroleros, concentrados del mundo y financieros también, y participen mal pueblo, ¿no? Tengan efectividad, conducencias jurídicas a conducencias fácticas, es decir, el ejercicio de la fuerza, el ejercicio de la fuerza necesaria que debe tener todo organismo estatal a través de su poder judicial, pero que tiene que participar los pueblos, ¿no? Es un gran debate, creo que hay mucho para hacer en ese sentido y las contradicciones están. Y es la posición de los pueblos originarios que hemos estado participando y escuchando sobre la exigencia que no participe el FMI, que no participen los influencers y que participen ellos. Bueno. Eso como síntesis, la verdad que está para cerrar, menos lobistas, menos injerencia de los lobistas y más participación de las comunidades, de los pueblos que andamos a pie. La verdad que este tema a nosotros nos convoca, nos interesa mucho, estaríamos largo rato dialogando, pero no va a faltar oportunidad para poder explayarnos cuando ya estés aquí en San Luis, porque hay mucha info que dialogar y que compartir. Alejandro, desde acá te agradecemos mucho el diálogo, el contacto y el detalle de lo que gracias. De lo que has vivido. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo a todos allá. Espero verlos, nos veamos pronto y podamos compartir estas cosas. Bien, buen un gran abrazo. Buen muchas regreso gracias. A Argentina. Que estés bien, Alejandro. Gracias. Bueno, hasta luego. Chau, chau. La verdad que un gustazo poder tener de primera mano lo que está sucediendo en Belém, Brasil, en el COP30 y también la Cumbre de los Pueblos. Allí nos leyó fragmentos del documento presentado por la Cumbre de los Pueblos, participó de la marcha, se le derritió el teléfono, ¿qué más decir? Todo el pantallazo de la crónica que está viviendo Alejandro Pablo Anania, que ha sido muy, muy ahí puntilloso y nos ha brindado detalles de lo que está aconteciendo. Que más de 1.100 organizaciones estuvieron participando. Hay organización, ¿no? Uh-huh. Para enfrentar todo este modelo que, bueno, hay que seguir enfrentando. Les comentamos que el evento de la Cumbre de los Pueblos va a seguir el 19 de noviembre uh-huh. y algunos de los temas son alimentación, agricultura, equidad, entre otros. Esto se hace en paralelo. Sí, continúa. A la COP30. A la COP30, sí. Tal cual. Está bueno. Bueno. Ahí, interesantísimo. Vamos a seguir de cerquita este tema y lo vamos a desglosar porque hay mucha tela para cortar. Fue esto un pantallazo, pero lo buenísimo es esto de estar con un compañero de aquí de San Luis que en vivo está allí en Belém, Brasil, y de primera mano nos pinta cómo ha vivido estas jornadas. Nosotros, si te parece, Mati, tenemos un testimonio. ¿Nos vamos con un testimonio para cerrar este tema o escuchamos musiquita? ¿Qué te parece? Bueno, sí, queríamos compartirles por ahí otra visión, ¿no? En este caso, de una mujer indígena, en este caso Lourdes Huanco Atencio, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, artesana, indígena, nativa, ¿no? Le vamos a compartir entonces este fragmento, el audio y su visión del encuentro de los pueblos, la Cumbre de los Pueblos. Bueno, ante todo, muy buenos días. Desde Perú, los pueblos indígenas originarios y las mujeres traemos de que no se siga engañando a los pueblos. Que no se siga diciendo que se va a culminar, ¿no?, en esta COP30 lo mejor. Por ejemplo, dijeron que en esta COP30 llegaron más indígenas dentro de esta instancia. Y eso no es así. Lo que nosotros planteamos es basta de negociaciones de nuestra madre tierra, que es la Pachamama. Basta de negociaciones de la abuela mar. Queremos el respeto único a los pueblos indígenas originarios. No somos convidados de piedra. Somos dueñas y dueños de nuestros territorios, que nos siguen despojando y despojando. ¿A qué hemos venido a decir? No queremos que se cambie el clima. Queremos que se cambie el sistema, porque lo que está destruyendo a nuestro mundo es este sistema neoliberal, que solamente miran y ven cómo se enriquecen como un negocio. Para nosotras, para los pueblos indígenas, campesinos, camponeses, no es negocio nuestra Pachamama, no es negocio. Muy por lo contrario, que no nos tengan miedo. Nosotros no hacemos nada en contra de los derechos. Más bien somos la esperanza del futuro, porque seguimos enfriando el planeta desde cómo cuidar nuestra madre tierra. Enfriamos el planeta. Enfriar el planeta no es como prender la luz un botón y apagar la luz. No, no es como solamente por el tipeo de papeles. Es cambiar el sistema. Basta de agrotóxicos, pesticidas, basta de todo ello que destruye. Y respete nuestros derechos, no somos terroristas. Lo que nosotras decimos, entramos a dialogar con un respeto único. pero también necesitamos, y a pesar que estamos con la voluntad de dialogar, y no hay solución, entonces tenemos que actuar de una manera de decir un momento, ¿no? Porque mi territorio no me votes, porque el dolor grande es cuando nos despojan de nuestras tierras, cuando viene el desastre de la madre naturaleza con el cambio climático, viene arrasando todo, nos quedamos paradas, sin nada. Se arrasa las casas, se arrasa la cosecha, se arrasa todo. Entonces, por eso decimos, los pueblos indígenas, campesinos, también sabemos dialogar, pero con respeto único. No negociación, no negociamos, dialogamos, llegamos a acuerdos para poder caminar claramente. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. El Enredando las Mañanas, que hoy sale por La Bulla, por San Luis, sigue rodando y son las 10:48 de la mañana. Y de la Cumbre de los Pueblos y la COP30, pasamos a hablar de otro tema que nos interesa mucho desarrollar, porque el 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias, o también tiene otros nombres esta fecha, pero para adentrarnos en el tema queremos dialogar, y ya la tenemos en línea a Susana Dromi. Ella es periodista, activista feminista e integrante de la campaña federal contra el abuso sexual en la infancia y el falso SAP, para que nos detalle un poquito cómo se están organizando desde la campaña para visibilizar esta fecha que siempre las encuentra activando en las calles, en las redes digitales. Buenos días, Susana, ¿estás ahí? Sí, acá estamos esperando, ansiosos poder replicar las acciones que tenemos previstas para el 19 de noviembre del 2025. Buen día, Noé, buen día, Mati. Muchísimas gracias por la posibilidad. Y contarles que, bueno, somos varios los territorios que nos estamos organizando, digamos, de manera federal, ¿no es cierto? Justamente porque en el 19N conmemoramos, es el día del grito, donde salimos a decir basta de abusos sexuales, ¿no? Basta de abusos sexuales, de violencia sexual contra las niñeces, contra las infancias. Y visibilizar esto que realmente es una pandemia silenciosa. Por eso se hace un día internacional, es un día mundial de lucha contra las violencias sexuales hacia las niñas, niños y adolescentes. Y las provincias y los territorios que nos estamos organizando, cuento un poquito, Noé, Córdoba, Neuquén, Chaco, Corrientes, Jujuy, Entre Ríos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ajá, San Luis, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, y seguimos sumando territorios. Uh-huh. ¿Quiénes somos? Somos sobrevivientes de abuso sexual, sobrevivientes de violencia sexual, mamás protectoras, activistas, profesionales feministas, transfeministas, comprometidas en la defensa de los derechos humanos de las niñeces, ¿no? ¿Cuál es la propuesta particular de nuestro territorio en San Luis? Estamos convocando a un activismo digital. Por supuesto que también es federal, transversal, y lo hemos propuesto como la vuelta al mundo en un día de lucha contra el flagelo de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia. Así que bueno, esperamos que nos puedan acompañar desde las diversas instituciones, uh-huh. Organismos, centros comunitarios. Digamos que es importante el compromiso de todos, ¿no? De la comunidad como tal, de las instituciones, de las organizaciones, en la situación de poder visibilizar, ¿no es cierto? Muy bien. Susi, y en las redes digitales las encuentran como campaña contra el abuso sexual infantil y el falso SAP. ¿Nos querés contar qué es el falso SAP y cuáles son los argumentos que se esgrimen para seguir sosteniendo incluso el SAP en algunas causas? Por supuesto. El falso SAP es difícil de abreviar, ¿no? Porque pero bueno, vamos a tratar de abreviarlo. Es el síndrome de alienación patriarcal, se llama, ¿no? Es un mecanismo mediante el cual el Poder Judicial o los agentes judiciales, el organismo de justicia, que es el encargado justamente de velar por la situación de cada niña, niño y adolescente, confiere a la mamá que denuncia abuso sexual, conocida como mamá protectora, la duda. Y a través de la duda, la incredulidad, y a través de ese descreimiento, la persecución, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos de mamás que han sido presas, lamentablemente terminan detenidas, terminan presas justamente porque son descreídas por obstructoras, entre comillas, porque no es real, cuando están buscando y denunciando violencia sexual por parte del progenitor hacia sus propios hijos, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Que decimos que el falso SAP es justamente una herramienta que garantiza la pedofilia. Porque lo que sucede de manera inmediata es que la justicia criminaliza a las mamás protectoras y desgarra a ese niño de la guarda de su mamá, y lo desgarra de la peor manera, porque quienes lo van a buscar, quienes lo llevan, es el poder público, es la policía, y lo llevan a la fuerza con su progenitor. Esto hasta el día de hoy sigue sucediendo. Tenemos muchísimos casos en el país, sobre todo en América Latina, y en la Argentina, esto sigue sucediendo. El SAP no tiene fundamento científico alguno. Sin embargo, por una cuestión patriarcal, capitalista, etcétera, se sigue aplicando en la justicia. Entonces, bueno, levantamos la voz justamente como campaña territorial, pero también lo hacemos desde el colectivo Yo Sí Te Creo a nivel nacional. Entonces, transversalizamos, vamos todas juntas apuntando a lo mismo, ¿no? A la denuncia contra el falso SAP, que a veces toma otros nombres. Son muchos los nombres que toma, inclusive a veces la justicia no lo nombra, pero esto no significa que no se utilice, ¿no? Entonces, es un mecanismo que sigue promoviendo, que sigue garantizando la pedofilia, lamentablemente, ¿no? Y en esto, en este contexto, más que nunca urge visibilizar y alzar la voz, Susana, porque tenemos un Estado nacional y muchos estados provinciales que han seguido la misma línea desde desmantelamiento de políticas ligadas a la lucha contra el abuso sexual contra las infancias. Y no solo eso, sino que hay discursos por parte del mismo presidente que desmienten, que niegan su existencia, que promueven discursos violentos incluso con un lenguaje directo hacia en contra de las niñeces. Por eso cobra más que nunca importancia la organización que ustedes desarrollan en las ciudades, en los barrios, a través de la campaña Yo Sí Te Creo. Por supuesto, no, y por supuesto, como vos decís, el negacionismo es terrible, el odio hacia el feminismo, hacia las mujeres, hacia las infancias, hacia toda la posibilidad humana, profundamente humana, es terrible. Nos quieren disgregadas, nos quieren separadas, pero bueno, una vez más, volvemos a decir, acá estamos, seguimos juntas y enfrentamos de manera colectiva esta lucha contra el abuso, contra la violencia sexual, porque no hay otra manera. Es decir, la enfrentamos desde las organizaciones, desde la comunidad, desde las instituciones, desde las familias que acompañamos, las mamás protectoras, estamos unidas. Entonces ya no es tan simple desarmarnos o imponernos metodologías, herramientas que no sabemos de qué se tratan. Las conocemos, sabemos de qué se tratan, las podemos prever, las podemos ver, las podemos denunciar. Y también estamos organizadas para la denuncia, porque lamentablemente muchas veces la justicia no actúa. Entonces necesitamos esta organización para la denuncia. Tenemos una gran y una fuerte organización a nivel nacional desde el colectivo Yo Sí Te Creo, Grito Global 19N, y tenemos cada vez más territorios y dentro de esos territorios, micros territorios que se siguen sumando, y eso es importantísimo, ¿no? Y por supuesto que trabajamos también desde la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual. Bien. Y algo que quería decirte, Noé, antes de terminar la entrevista, además de agradecerte a vos, a Mati, a la Gusa, por el espacio que siempre nos has dado para poder significar esta fecha como realmente merece, es que los delitos sexuales no prescriben. Los delitos sexuales no prescriben. Nuestros cuerpos tienen memoria. Entonces, el lema en nuestro territorio sobre este 19N es este: sin fecha de vencimiento, los delitos sexuales no prescriben. Bien. Bueno, Susi, e invitar a quienes nos están escuchando a sumarse a esta campaña y a la propuesta de visibilizar de manera digital el 19 de noviembre con un pañuelo rojo, que es el pañuelo que acompaña a la campaña para visibilizar, para denunciar los actos que obstruyen el proceso de juzgamiento a los abusadores y violadores, como ustedes han difundido en redes digitales, a sumarse a esta movida, a este grito global, Yo Sí Te Creo, el 19 de noviembre. Perfecto, Noé, te agradezco muchísimo, ha sido muy clara realmente. Podemos utilizar un pañuelo rojo, alguna cuestión, alguna remera roja. Podemos escribir en letras rojas algún impacto que refleje en nuestro muro, en nuestro posteo, esta adhesión, ¿no es cierto? O sea, cualquiera sea, cualquier manifestación que sea posible es bienvenida, ¿no? Lo importante es lograr esto, la visibilización, que hoy en día la podemos hacer también desde lo digital, sin que nos ocasione gastos, sin que nos ocasione tiempo ni algún otro problema. Entonces, mientras las compañeras y les compañeres están en diferentes partes del territorio manifestando de manera presencial, porque cada territorio tiene su propia propuesta, desde San Luis vamos a estar entonces acompañando esa movilización a través del activismo digital. Muy bien. Susi, muchísimas gracias por el tiempo y ahí andaremos difundiendo el 19 de noviembre las acciones que está invitando la campaña Yo Sí Te Creo para aportar un granito de arena. Muchas gracias por el diálogo, Susana. Gracias a usted, muy amable. Bueno, estamos dialogando con Susana Dromi porque nos queremos sumar, por supuesto, como cada año, al grito global Yo Sí Te Creo, el 19 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y las Adolescencias. Así que hecha la invitación y el diálogo necesario con Susana Dromi, activista de San Luis, que siempre está al pie del cañón para las causas ligadas a la campaña Yo Sí Te Creo. Y nosotros aquí, cuando ya son las 11:03 de la mañana de este lunes 17 de noviembre, vamos a escuchar música, ¿verdad, Matías? ¿Hay musiquita para distendernos un ratito? Hay música, vamos con un temito musical y ya volvemos con más información enredando las mañanas. Estrella marina descubre la forma de amar. Destella sus luces, irrumpe serena en el mar. Es faro natural, ciclo vital. No puede renunciar, debe volar. A viernes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Y escuchábamos linda musiquita que de repente se nos puso un poco elevadito el todo, así que igual ahí anduvimos escuchando música, Mati. ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando a Triángula, bueno, Triángula. Sí, un par de artistas muy conocidas que grabaron en Córdoba, como para contextualizar un poquito, porque ya venimos, vamos a hablar con alguien que está en Córdoba, tras la Sierra Córdoba, así es, porque ya estamos en contacto con Jorge Lecroc. Jorge, además de ser actor, teatrero, nos va a corregir si nos estamos equivocando, es ambientalista y miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Minería en Las Tapias y todo tras la Sierra, para que nos comente un poco la situación actual de la mina de Las Tapias, que ha habido allí un par de situaciones que han puesto a la comunidad en alerta. Buenos días, Jorge. Correcto lo que estás comentando. Yo estoy integrando una asamblea que se ha formado de vecinos de Las Rosas, de Las Tapias, de Luyaba, La Paz, es decir, de distintas localidades de Tras la Sierra, un poco alarmados y preocupados por una situación que se viene dando en estos últimos meses respecto a una posible reactivación de una de las minas que están en el ejido, o que estaban en el ejido de Las Tapias, ¿no? Y digo esto porque se ha dado una situación un tanto llamativa hace un par de años, cuando se rediseñó los ejidos municipales de la provincia, porque en su momento esas minas, algunas abandonadas, ¿no?, que habían tenido actividad décadas atrás, en principio estaban dentro del ejido municipal de Las Tapias. Entonces, es muy importante aclararle a los oyentes que en el año 2018 se llevó a cabo una movilización muy importante de vecinos de Las Tapias y de Villa de Las Rosas para frenar el posible emprendimiento de una minería muy importante ahí en ese lugar. En esa instancia, los dos municipios promulgaron varias ordenanzas que rechazaban terminantemente la actividad minera tanto en Las Tapias como en Las Rosas, ¿no? Sí. Por lo tanto, eso en su momento dio una cuota de alivio. Hubo una empresa australiana que estuvo un tiempo haciendo algunas tareas de prospección y después se retiró. Pero sucede que hace un tiempo, hace unos cuantos meses, están operando en una de las minas una empresa aparentemente de origen chino, ¿no? Digo de origen chino aparentemente porque los vecinos han podido observar el movimiento de una docena de obreros y técnicos, ingenieros de esa nacionalidad, desarrollando una tarea que se llama de prospección, es decir, con una serie de maquinarias bastante sofisticadas, se están tratando de detectar la presencia de algunos minerales en esa zona. La cuestión es que en agosto de este año, los vecinos de Las Tapias y Las Rosas escucharon varias explosiones que provenían desde ese lugar, y al día siguiente estas localidades amanecieron con un manto de un polvillo blanco, que le llamaban, o le llaman, harina de piedra, ¿no? Que crearon una situación de alerta, de alarma, y llevó a que varios investigadores de la zona hicieran levantaran muestras de estas sustancias que se habían esparcido por el aire, ¿no? Y un reconocido epidemiólogo de Buenos Aires hizo una interpretación de los elementos, de las partículas que están en esas sustancias, y la mayoría de ellas son tóxicas y muy nocivas para la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese relevamiento y de esa preocupación por parte de los vecinos, es que se armó esta asamblea que está creciendo. Porque bueno, de a poco los vecinos están tomando conocimiento de que, si bien no hay en este momento una explotación minera que esté extrayendo minerales de ese lugar, ¿no? De todas formas, es muy llamativo que, sobre todo teniendo en cuenta lo costoso que es llevar a cabo en el tiempo un proceso de prospección, que estén funcionando esa mina y que hay una incertidumbre respecto de lo que están buscando, ¿no? Es decir, pueden ser litio, pueden ser las famosas tierras raras u otros minerales o sustancias que son muy onerosas en el mercado internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de allí, se ha establecido contactos con los legisladores, hay dos legisladores de San Javier que han tomado cartas en el asunto. Mientras tanto, los vecinos nos estamos reuniendo una vez por semana, ya hemos tenido dos reuniones muy numerosas en la localidad de Villa de las Rosas, justamente para recibir, para informarnos, tener una información técnica. Hemos tenido un meet con este epidemiólogo de Buenos Aires, que justamente nos aclaró un poco que, cómo estaban constituidos, ¿no?, estas muestras. Y realmente estamos muy preocupados porque, si bien esa situación de esas explosiones que sucedieron en agosto fueron un hecho aislado, que no sabemos todavía las consecuencias que pudo o puede haber tenido en el aire, en la tierra y en el agua, ¿no? Tengamos en cuenta que esas minas están ubicadas en un sector muy próximo a donde están las tomas de agua, que provee a más de 60.000 habitantes de la zona el agua potable. Claro. ¿No? Uh-huh. Por lo tanto, lo que la Asamblea está haciendo en este momento es tratar de recabar la información a través de los legisladores y a través de otros, de la Secretaría de Medio Ambiente, de Minería. En principio, queremos saber qué están haciendo allí, por un lado. Pero fundamentalmente, esta Asamblea de Vecinos ha acordado un posicionamiento muy claro, muy firme y muy contundente de que los vecinos de Traslasierra no queremos, bajo ningún punto de vista, que haya ninguna actividad minera en Traslasierra. Porque no es el destino de esta región, porque sabemos lo que significa una actividad minera, sea mega minería o una mini explotación minera, todo lo que implica la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, los problemas de salud que pueden traer aparejados, que son muy serios, problemas muy serios de carácter respiratorio y otros otros riesgos de carácter neurológico en la salud de la gente. Por lo tanto, estamos en estado de alerta, ¿no? Sobre todo porque, bueno, vos sabrás que a nivel nacional hay toda una arremetida por parte del gobierno nacional a partir del RIGI, ¿no?, de ir por los recursos naturales de nuestro país, es decir, acentuar y potenciar el extractivismo en nuestro país para beneficio de las grandes corporaciones multinacionales, de otros países extranjeros, y son sistemas productivos que no benefician en absoluto a la gente del lugar, sino que por el contrario, tengamos en cuenta que es una zona turística, ¿no?, y que el hecho de que haya una actividad que puede llegar a ser contaminante, indudablemente que le quita esa magia, esa condición de un espacio natural, en contacto con una naturaleza sana, de aire puro. Consideramos también que, más allá de poder afectar el turismo, más allá de poder afectar a través del agua los emprendimientos agrícolas que hay y de ganadería que hay en la región, está afectando, puede llegar a afectar la salud humana de todos los habitantes, el medio ambiente, la biodiversidad. Es decir, hasta ahora no encontramos ningún aspecto beneficioso para la comunidad, ¿no? Solamente todos los males que puede traer aparejado. Y hay una forma de, entendemos que hay una forma de frenar todo eso, que es a través de la movilización de los vecinos, ¿no? Son luchas ambientales, conflictos ambientales, que en este momento recorren, atraviesan nuestro país, y que por ahí uno no entiende cómo nuestros representantes, los funcionarios, gobernadores, políticos, aceptan, ¿no?, estas propuestas de saqueo, a mi criterio, de los recursos naturales, y con todo lo que implica la contaminación de los suelos, del agua, que suelen ser riesgos tan peligrosos que queda comprometido las próximas generaciones, ¿no? Uh-huh. Y precisamente estamos hablando de que la Constitución misma lo señala en su artículo 41, que el ser humano tiene derecho a un ambiente sano y a preservarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que el desarrollo de cualquier emprendimiento productivo no tiene que comprometer el ambiente de las nuevas generaciones. Así que bueno, en este momento estamos en esa instancia de difundir a los vecinos para que se vayan acercando, para que empecemos a movilizarnos. Estamos en la instancia de informarnos a través de minería, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de los legisladores, para que, bueno, eventualmente nosotros podamos tener una actividad, una actitud firme para poder frenar esto que consideramos que es tremendamente peligroso para el ser humano y el medio ambiente. Uh-huh. Jorge, te hago una consulta, te habla Matías. Bueno, por lo que venís contando. Hola, Matías, buen día. Buenos días. Por lo que venís contando, y justo en este último fragmento lo pones en evidencia, ¿no? No han tenido ningún tipo de respuesta, de información oficial, ¿no? Frente a las demandas que ustedes vienen realizando desde la asamblea, los vecinos, vecinas, movilizándose, ni de la provincia, ni de áreas municipales, ¿es así? No hemos tenido ninguna respuesta. Creemos que tanto el municipio de Las Tapias como Villa de las Rosas desconocían, podemos pensar que pueden desconocer sobre lo que estaba pasando allí, ¿no? Porque está lo que se llama las zonas grises. Cuando hace un par de años se hizo ese reordenamiento, en forma muy llamativa, para no utilizar otro término, esas minas quedaron fuera del ejido de Las Tapias y de Villa de las Rosas. Es decir que es, digamos, el territorio de la provincia. El gobierno de la provincia tiene potestad sobre esos territorios, ¿no? La cuestión es que, bueno, en su momento se han elevado algunas notas, la Secretaría de Medio Ambiente, de Minería, pero no se ha tenido ninguna respuesta todavía. Por eso estamos trabajando en otras instancias a través de los legisladores que se comprometieron, tanto Quique Rébora como Gloria Pereira, a través de la legislatura, exigirle a la Secretaría de Minería que informe sobre esa actividad que se está desarrollando en ese lugar. Uh-huh. Bien, y lo interesante es que ya están vecinos y vecinas organizándose, esa conferencia de prensa que mencionabas, Jorge, con 5 expositores, donde se empezó a profundizar en la cuestión de la megaminería en el territorio, no es una cuestión menor. Claro que no. Realmente es lógico que nos preocupe porque hay, como te decía recién, está atravesando el país toda esta arremetida de saqueo, uh-huh, ¿no? Sí. De nuestros recursos naturales, sin contemplar todo el daño que puede ejercer esa actividad en el medio ambiente y en la salud humana y en la biodiversidad, ¿no? Estamos trabajando y luchando para preservar ese derecho que tiene el ser humano a un ambiente sano y que no se pueda que no se modifique el destino que tiene en este momento cada territorio, ¿no? En beneficio de unos pocos, ¿no? Que bueno, obviamente no viven acá en la Argentina y que lamentablemente pareciera que la Argentina corre el riesgo en este momento de pasar a ser zona de sacrificio, ¿no? Para poder alimentar la voracidad del sistema capitalista. Así es. Bueno, Jorge, la verdad que hemos podido con tu relato advertir lo que está sucediendo con todos los detalles que nos ha brindado y es tema para seguir de cerca. Así que los micrófonos de la red de medios alternativos a disposición para ir comunicando lo que ustedes crean pertinente. Queda un largo caminito por recorrer, así que seguiremos de cerca lo que ustedes vayan desarrollando allí en la zona de Tras la Sierra, ese bellísimo lugar que, como decís vos, hay que cuidar. Bueno, desde ya muchísimas gracias por ese compromiso por parte del medio de informar, de hacerse eco de las preocupaciones de esta región, ¿no?, de lo que está pasando, así que seguramente si llegamos a tener algunas respuestas por parte del gobierno provincial, si se toman algunas medidas cautelares, en fin, los vamos a estar teniendo en cuenta para que, bueno, poder informar a las comunidades de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Así que desde ya, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ustedes. Gracias a vos. Estamos en contacto. Dialogábamos entonces con Jorge Lecroc. Él es integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Minería en Las Tapias y todo Tras la Sierra, en la zona, la bellísima zona de Tras la Sierra Córdoba, en las Tapias, Villa de las Rosas, un paraíso que la verdad que hay que cuidar, ¿verdad? Muy lindo, la verdad que sí. Y venía leyendo un poquito acerca de la historia de las comunidades, sobre todo en este territorio donde, bueno, la experiencia de las asambleas pudieron frenar a una empresa en 2018, uh-huh, a That Horse, ¿no? Y bueno, no permitieron que avanzara esa empresa. Pero bueno, ahora las bondades del RIGI, bien explicó Jorge Lecroc recién, andan haciendo de las suyas de nuevo. Esas bondades entre comillas, que bueno, al mismo tiempo implica que las comunidades se organicen, como bien lo detalló Jorge Lecroc, y como lo hemos contado sin fin de veces aquí en el Enredando las Mañanas, la organización del pueblo mendocino, la organización de las asambleas costeras, con la columna que también los días lunes desde Radio Roja desarrollan los compañeros con el No al Atlanticazo, no a la mega minería y la protección de nuestros mares. Hay una organización a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio que es potente, está siempre latiendo y en alerta. Y bien lo detalló Jorge Lecroc con su relato, mostrándonos que en cuanto advirtieron el inicio de acciones mineras, de movimientos mineros, empezó de nuevo la organización que siempre está allí latiendo, la organización de vecinos y vecinas. Para quienes no conocen la zona de Tras la Sierra, es decirles que es un paraíso, una zona serrana bellísima, tranquila, aguas serranas, ríos, arroyitos, que la verdad nos invitan a cuidar, a querer nuestros bienes comunes y a alzar la voz en contra de la mega minería, por supuesto. Llueve y no es agua. Transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita para, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No separar la destrucción de mi planeta y calor que nos asfixia, lo quema todo, el agua sube desde los poros. No quiero ver más tierra muerta, su semilla infecta, solo brota una vez. El CO2 lo quema todo, así como el consumo a su fiel comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. We'll be right back. comida basura. Te quieren presa. A su estilo de vida ya. El desenfreno. Con ritualismo conmigo. Su apariencia asesina yo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. De la mañana aquí en San Luis, en Radio La Bulla, en este informativo de la red de medios que está saliendo por todas las radios integrantes de la RMA, y les mandamos un saludo porque hay compas que han estado reportando sintonía diciendo que se escucha fuerte y claro, así que a Pilar, que nos avisaba que se escuchaba bien, gracias Pilar, siempre atenta allí, y por supuesto que ya vamos entrando en el último tramo de la Enredando las Mañanas, y en este día no podemos dejar de dialogar con Abner Vega en esta recorrida latinoamericana que los días lunes ya nos tiene acostumbrades, y sobre todo con lo que ha pasado en estas elecciones en Chile, en Ecuador también consulta popular, bueno, está calentito el territorio latinoamericano, y seguramente Abner nos va a poder dar detalles allá desde Chile. Buenos días, Abner, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, sí, escucho muy bien. Bien. Bueno, Abner, nos imaginamos que has andado de análisis en análisis porque dejaron largo y tendido para dialogar las elecciones de ayer en Chile. Claro, sí. En realidad las sorpresas fueron muy pocas en las votaciones de ayer. Habían varias de estas cosas que las habíamos venido comentando, conversando uh-huh. varias veces, y lo que se ha producido entonces es un poco el resultado esperado. Uh-huh. Es decir, la derecha aumenta ampliamente su cantidad de parlamentarios y parlamentarias, es decir, ganaron o arrasaron, se podría decir, en los senadores que se elegían y en los diputados y diputadas que se elegían. Ahora, claro, también es importante decir de que aunque habrá un parlamento muy de derecha en la próxima en el próximo periodo presidencial, también es cierto que la derecha dura para ganar votos fue dividida, fue en listas fragmentadas al parlamento. Sí. Por lo tanto, si gana Kast, como es una de los escenarios previsibles, no la tendrá muy fácil en ponerse de acuerdo incluso dentro de su propio sector. Ahora, en lo presidencial, habíamos dicho varias veces que lo más probable es que pasaría Jare Kast a segunda vuelta, y así ha sido. Tal vez hay que dejar sí que la diferencia en primera vuelta entre Jare Kast fue muy pequeñita. Janet Jara del Partido Comunista Chileno superó por menos de 3% de los votos a Juan Antonio Kast, que es del Partido Republicano y de ultraderecha. Entonces ahora ahí hay una pequeña sorpresa, que es un candidato Parisi, uh-huh. Sorpresa entre comillas. Parisi salió tercero, eso no se esperaba. Él representa de alguna manera los estratos medios descontentos con la política tradicional, con la corrupción, en fin, y ahí los dos candidatos que pasan a segunda vuelta van a tener que negociar con él, porque casi logró un 20% de votación. Sí. Si no he visto mal, Parisi tiene una impronta medio mileísta, así disruptivo, que eso es, la sí. verdad es que esos personalismos es evidente que van calando en el electorado sí. latinoamericano. En Chile habían tres candidatos bastante en la línea de Milei, el de extrema derecha, Kaiser, mm. Ultraderechista del Partido Nacional Libertario, imita bastante a Milei en muchas cosas. Kast tiene una cercanía ideológica muy fuerte con Milei, se siente muy identificado, lo ha dicho incluso, y Parisi aparece más como un hombre analista de los negocios, que vive en Estados Unidos, en fin, pero ellos tres de alguna manera uno podría encontrar un símil bastante cercano con Milei. Entonces, en total, la votación de la extrema derecha en Chile fue altísima, porque si a esos tres candidatos le sumamos a Evelyn Matthei, que es hija de uno de los miembros de la Junta Militar durante el gobierno encabezado por Augusto Pinochet, entonces es mucha la votación que obtuvo la ultraderecha en las elecciones presidenciales en esta primera vuelta. Ahora, en segunda vuelta para Janet Jara va a estar muy difícil el panorama, muy muy difícil, porque la ultraderecha va a tratar de ponerse de acuerdo y sumar sus votos en contra de Jara, y Jara no tiene mucho donde sumar votación. De todas maneras, quien sea que gobierne los próximos 4 años en Chile, la va a tener bastante difícil por varias razones. Primero, en Chile la misma desigualdad, la misma injusticia social que existía y se percibía en el 2019 durante la revuelta, se ha mantenido, no ha mejorado absolutamente nada, no hay mejor distribución de la riqueza, la polarización de la riqueza sigue exactamente igual, entonces sigue esta descontento soterrado con el sistema en general. Sí. Entonces la gobernabilidad, entre comillas, es algo difícil para quien sea que gobierne. Y lo segundo es que si llega a ganar Kast, que es lo más probable, Kast representa de forma directa la figura de Pinochet. Jara, por último, todavía es vista como integrante del Partido Comunista, como alguien de izquierda, aunque hay que tener clarísimo que el programa de Jara, al igual que el gobierno actual del Partido Comunista y del Frente Amplio, han aplicado políticas 100% neoliberales y 100% contra insurgentes. O sea, de izquierdista, de anticapitalista o de comunista no tiene un pelo. Pero quien sea que gane la presidencial en segunda vuelta, la va a tener compleja por el tema social, por el tema del autoritarismo y el desprecio por la política que se acumula en Chile, y por la debilidad parlamentaria de apoyo directo. Y adicional a eso hay que sumar un último elemento que es importante decir, de que se mantuvo esta tendencia que se ha venido produciendo en Chile al abstencionismo. Es decir, si sumamos los votos nulos más los votos blancos más las personas que no fueron a votar, eso suma más de un 20% del padrón electoral. Uh-huh. Que es similar incluso al porcentaje del padrón electoral que obtuvo Jara, porque Jara obtuvo un 24 y algo considerando los votos válidamente emitidos. Pero si consideramos el padrón electoral, el abstencionismo capaz que hasta supere la votación de Jara. Mira vos. Es un fenómeno que sucede, evidentemente está sucediendo en muchos países. Claro, y en el caso de Chile esto se ve además impulsado con el hecho de que, o sea, se destaca más por el hecho de que el voto es obligatorio. Uh-huh. El voto obligatorio, y quien no va a votar tiene multas que son bastante altas. Entonces es un hecho significativo este alto porcentaje de abstencionismo, que uno no puede decir que sea muy politizado, pero hay un porcentaje importante de personas que sus votos nulos eran libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos de la revuelta, que todavía están en proceso y en algunos encarcelados o con prisiones domiciliarias. También en ese abstencionismo hay un contenido político importante. De hecho, yo fui parte de una campaña que se hizo por las luchas de los pueblos y la abstención electoral, y esa campaña lo que buscaba poner encima de la mesa era precisamente que las personas que votan blanco, nulo, se abstienen, tienen posibilidad de ser politizados desde el punto de vista de los intereses populares, porque eso obedece al gran rechazo que hay en Chile por la política del establecimiento, la política formal, por la corrupción, que en Chile la corrupción transversal de todo de todo el espectro político es abrumadora, y por la sensación de injusticia social. La justicia, el poder judicial del Estado, siempre falla a favor de los empresarios y empresarias que roban, y siempre falla en contra de cuando alguna persona pobre es sorprendida en un delito o una infracción menor. Entonces todo esto se ha ido acumulando y las tensiones se mantienen en la sociedad chilena. Uh-huh. Y a todo esto, el balotaje es en diciembre, el 14 de diciembre, ¿verdad? Sí, el 14 de diciembre, y ahí entonces va a estar bien compleja la situación. Es probable que aumente la votación, el voto nulo, y también es muy probable que gane José Antonio Kast. Es bastante difícil que Jeannette Jara pueda remontar ese acumulado de votos de toda la ultraderecha. Uh-huh. Claro, esta elección en Chile igual hay que relacionarla con cosas que han estado pasando en otros países de Latinoamérica. Ya lo hacíamos la relación con el caso de Milei, y digo esto porque el actual gobierno chileno, que es del PSI, el Frente Amplio, ha sido un gobierno muy autoritario, muy represivo. Es el gobierno que más iniciativas de leyes autoritarias y antipueblo ha presentado desde el año 90. Es decir, desde que en Chile volvieron los gobiernos civiles, este es el gobierno que más iniciativas legales contra insurgentes ha presentado. Más de 70, incluida nueva ley antiterrorista, incluida ley antitomas, ley de gatillo fácil, ley motosierra ambiental, que son los nombres populares a varias de las leyes que se han ido aprobando en este gobierno. Entonces, este gobierno ha estado en sintonía con las exigencias de Estados Unidos de Norteamérica y con la gran banca internacional y con el sionismo, en fin, lo mismo que Milei, lo mismo que Noboa, que tú mencionabas al inicio. Uh-huh. esta importante votación que hubo también en Ecuador, donde felizmente gana el no a las cuatro propuestas de Noboa. Pero uh-huh. Noboa, un presidente de ultraderecha, corrupto, ligado al narcotráfico, tal vez hoy día es el país donde más ha aumentado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, no Venezuela, no Colombia, no México, sino que Ecuador, porque se le asocia mucho a los clanes mafiosos del norte de Europa y de la zona de los países eslavos. Entonces él presentó esta ley que, por ejemplo, una de las preguntas en Ecuador era si se estaba de acuerdo con instalar bases militares uh-huh. norteamericanas. Sí. Durante el gobierno de Correa se había eliminado la base de Manta, una base militar norteamericana que estaba en Manta, y en Noboa venía negociando con Estados Unidos abiertamente, públicamente, la instalación de una base militar en las Islas Galápagos, que felizmente se rechazó en el sentido de que perjudicaba esa reserva natural, en fin, pero ahora se está bastante avanzado en las negociaciones para instalar dos bases militares en otros lugares. Pero en esta consulta fue rechazado eso, lo mismo que la iniciativa de cambio de constitución, que buscaba bajar los estándares en derechos sociales, políticos, en fin. Entonces, sí. Y también la ley de dejar de financiar a los partidos políticos, suena sí. muy bonito, uh-huh. suena muy bonito, sin embargo da pie a la mayor corrupción y lavado de dinero al narcotráfico, que insisto que en Colombia es una situación gravísima en estos momentos. Uh-huh. También, otra de las preguntas, si no mal no recuerdo, fue reducir el número de asambleístas, que también fue rechazado, fue un contundente no a Noboa, esta vez por parte del pueblo de Ecuador. No es una cuestión menor, un triunfo irreversible y contundente para el pueblo ecuatoriano. En un contexto complejo, en este contexto tan complejo, donde mientras tanto Trump va avanzando en el mar caribeño hacia Venezuela con su portaaviones gigantes sin tregua. Sí, claro. Y bueno, y eso tiene unas explicaciones que es importante recordar siempre. Estados Unidos de Norteamérica está en una tremenda crisis interna, bueno, crisis en todo sentido de la palabra, amplio, digamos, pero una crisis interna muy fuerte, y Trump no ha sido capaz de navegar encima de estas crisis. Entonces, en el largo plazo, para Estados Unidos de Norteamérica se ha alargado mucho este intento de reconfigurar el orden político y militar en Medio Oriente. Entonces, esta constante situación de no control de esa zona ha debilitado evidentemente las políticas guerreristas de Estados Unidos de Norteamérica en el largo plazo. Incluidos los últimos fracasos del anglosionismo en la zona ahí de Gaza, Líbano, Siria, en fin. Y digo fracaso porque, aunque militarmente se han ido imponiendo, la opinión pública mundial cada vez está más en contra de aquello, y eso también pesa en una guerra híbrida como son las guerras de hoy día. Y entonces tienen que negociar y ceder en algunas cosas, en fin, y eso se ha alargado demasiado. Y por otro lado, la ineficacia de esta guerra que inició Trump en términos arancelarios con todo el mundo. Se tuvo que retractar en muchos casos, no ha producido los efectos que él quería, etcétera. Y por lo tanto tampoco ha avanzado su gran proyecto de reindustrialización en Estados Unidos de Norteamérica. Añadido a eso, la resistencia que ha generado esta guerra a los inmigrantes, la incapacidad de frenar la guerra en Ucrania, el cierre de gobierno, el más largo de la historia, en los últimos días se resolvió eso, pero un largo cierre del gobierno, por lo tanto, sin presupuesto para los funcionarios públicos, para los empleados del Estado, ni para las Fuerzas Armadas. Y finalmente se destapa esta cuestión que tenían ahí escondidita de la lista de Epstein, uh-huh. en donde aparece Trump nombrado innumerables veces en toda esta trama de pedofilia, de corrupción, de muchos crímenes y de muchos ilícitos, y Trump era parte de aquello, como un gran amigo de Epstein incluso. Entonces, toda esta gran cantidad de problemas, entonces necesitaban alguna distracción fuerte. Y esta distracción a la opinión pública norteamericana y mundial seguramente iba a ser algún ataque en el Caribe o en Sudamérica. Pero el destape de la lista de Epstein finalmente se adelanta. Sí. Se adelanta y entonces esta estrategia de distracción falla un poco. Hay un montón de otras cuestiones más de fondo que siguen en el interés de Trump y del anglosionismo, y que es esta guerra económica permanente, multidimensional, entre bloques geoestratégicos, sí, específicamente con los BRICS. Entonces, se ha reunido una gran cantidad, como decías tú, de maquinaria de guerra en el Caribe, y además ha ido acercándose cada vez más la inminencia de una injerencia militar directa. Ya van 83 personas y subiendo muertas en ataques a 21 ataques a lancha supuestamente de narcotraficantes. Ya está bastante claro que no es así. Uh-huh. En el Caribe se aprobó la operación Lanza del Sur, que todos pensábamos que la guerra se iba a iniciar en ese minuto, digamos que era inminente, pero claro, hay una serie de cuestiones legales que todavía no permiten que Trump tome la decisión de atacar directamente, y eso lo han venido resolviendo con lo siguiente: como la acción de la flota en el Caribe, de esa gran flota marítima en el Caribe, es bastante ilegal porque está en aguas internacionales, entonces es ilegal frente a Naciones Unidas, entonces sacaron esta cartita bajo la manga de declarar el Cártel de los Soles, el inexistente Cártel de los Soles, pero bueno, declarar el Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Sí, increíble. Y eso va a ser efectivo desde el 24 de noviembre. Uh-huh. Entonces, al ser organización terrorista extranjera, legalmente ellos van a poder atacar desde el 24 de noviembre en adelante. Ayer Trump, consultado por medios desde Washington, decía: es posible que estemos hablando, teniendo conversaciones con Maduro, veremos cómo resulta. A ellos les gustaría hablar. Bueno, decía eso Trump cuando estaba en el aeropuerto en Florida. Y al mismo tiempo, lo que nosotros leemos desde acá es que un amplio porcentaje del pueblo estadounidense no quiere financiamiento para este tipo de cuestiones, porque la cosa está caldeada en distintas grandes ciudades de Estados Unidos. O sea que tampoco la tiene fácil hacia adentro de su propio país, Trump. Sí. Claro, porque además ha ido perdiendo el apoyo del movimiento MAGA por cosas como esto de la lista de Epstein, por ejemplo, y por otro lado, incluso dentro del Partido Republicano le ha costado alinear a todos y todas las republicanas en función de este ataque en Latinoamérica. Pero sin embargo, a pesar de eso, los intereses económicos profundos, digamos, son mayores, y lo más probable es que resueltos estos temas legales o de apariencia de legalidad, van a atacar de todas maneras, porque los países que han recibido amenazas directas han sido tres. Amenazas directas de intervención militar en tierra, digamos, México, Venezuela y Colombia, y además la movilización de alrededor de 20.000 soldados y marines en el Caribe, una cuestión gigantesca. El portaaviones más grande, que puede llevar más de 80 aviones de guerra, está ahí a unos kilómetros de las costas de Venezuela, y entonces esto también ha ido presionando respuesta. Entonces, claro, México se alinea por la idea de rechazar la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica, porque también están amenazados, ¿no? Pero en la última semana hemos visto estas tremendas protestas de la llamada Generación Z en contra de la presidenta, que por muy orquestadas que puedan estar desde la ultraderecha o desde la derecha internacional, que yo creo que es así, sin embargo también expresan un malestar al interior de México, que es el constante aumento del control del narco en la vida política y social y económica de ese país. Uh-huh. México está muy controlado por las diferentes bandas de tráfico de todo tipo, y esto sabemos que llega a la economía, a la política, y una gran cantidad de personas muertas y desaparecidas todos los años. Entonces, sí, claro, hay un descontento en el pueblo llano, en la gente común y corriente, incluso con Morena muy fuerte, y entonces estas convocatorias de la llamada generación Z hacen eco también en las personas. Entonces eso matiza un poco el alineamiento inicial de México en contra de la injerencia de Estados Unidos. Claro. Lo mismo que ha pasado en Colombia. Lo mismo que ha pasado en Colombia. En Colombia también ahí hay un matiz importante en los últimos días en la posición de Petro con respecto a lo que está pasando acá. Complejo el escenario. Complejo el escenario y Trump, Estados Unidos, ahí muy de cerca en cada uno de los países de nuestra América. En este entramado también de tire y afloje con China y la injerencia que China quiere tener en estos territorios también. Así que ahí estamos, entre el tire y afloje de uno y otro. Así vamos, lo vemos desde acá. Claro, claro, y las cuestiones se han ido alineando en el continente muy a favor de el intervencionismo, desde la premio Nobel de la PUS, como digo yo, sí, María Corina Machado, pasando por gobiernos como el de Argentina, el de Chile, el de Ecuador, el de Perú, el nuevo gobierno de Bolivia, en fin. Todos atacando a países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, y hoy día un silencio total, absoluto, sepulcral en torno a estas operaciones que Estados Unidos está a punto de ejecutar. Como yo decía, en el caso de Colombia, Colombia está directamente amenazado. Petro fue puesto en la lista OFAC, que implica que tiene relaciones con el narcotráfico, y además las amenazas de Estados Unidos de manera directa cuando señala que Petro también es uno de los que dirige el narco en su país. Entonces, a pesar de eso, parece que Petro se asustó con la presencia del portaaviones en alta mar, y varió un poco su discurso. O sea, primero bombardeó a las guerrillas o a los grupos armados de todo tipo, paramilitares, de extrema derecha, en fin, y también guerrillas revolucionarias que quedan en Colombia, y bombardeó y incluso con resultado de muerte de unos niños. Eso generó un nuevo escándalo, en fin. Entonces, eso es un gesto directo a Estados Unidos de buena disposición. Se reúnen colombianos, colombianas con gente de Estados Unidos de Norteamérica para acordar nuevas estrategias en el combate a la droga. Nuevo gesto a Estados Unidos de Norteamérica. Y por otro lado también, Petro vuelve a criticar a Venezuela en los últimos días como una dictadura. Entonces, su discurso inicial, muy antiimperialista, muy antiinjerencista, muy soberanista, hoy día parece bastante diluido y debilitado. Entonces, al parecer, Venezuela está bastante solo en Latinoamérica frente a esta amenaza inminente, solo con el apoyo tremendo, en todo caso, el apoyo de Rusia, China, de Irán incluso. Hasta se especula que hoy día la preparación, la defensa en Venezuela estaría en muy buen pie frente a un ataque de Estados Unidos de Norteamérica, porque poseerían tecnología militar bastante buena proporcionada por Rusia. Entonces, también hay todo un proceso de preparación, tanto en Venezuela como en el entorno, los países cercanos, para resistir y enfrentar lo que se viene. Qué tremendo lo que veíamos que otrora acontecía en Medio Oriente como algo muy lejano, puede que de manera inminente lo empecemos a vivir aquí en nuestros territorios latinoamericanos, la verdad. Y como decías vos, Abner, en estos días estuvimos leyendo ahí que Rusia expresó su disposición a asistir así lisa y llanamente militarmente a Venezuela. Así que ahí todos armados completitos hasta los dientes y el pueblo mientras tanto resistiendo. Veíamos que parte de esa resistencia acontecía en la Cumbre de los Pueblos, en Belén, en Brasil, alzando la voz los pueblos originarios, las organizaciones de base, de manera contundente en esa COP30, bastante lobista, como ya sabemos. Así que bueno, escenario caldeado en Latinoamérica. Muy, muy preocupante lo que está sucediendo. Muy lenta la acción de los gobiernos latinoamericanos, uh-huh. No se dan cuenta que también vienen por ellos y ellas, y de parte de los pueblos sí empieza a haber algún nivel de respuesta, como tú bien dices, los pueblos indígenas de Abyayala, de América, pareciera ser que son los primeros en darse cuenta de este tremendo peligro y empiezan a generar movilizaciones y algunos movimientos por ahí, pero el problema es que los movimientos sociales en Latinoamérica casi todos están atrapados en el reformismo y en este pseudo progresismo, entonces también cuesta mucho avanzar desde las autonomías y fragmentaciones tan extremas que vivimos, ¿no? Pero en Venezuela al menos se ha visto una preparación contundente para hacer frente a la invasión que podría producirse, y hay un pequeño giro interesante de Maduro, después de todas sus políticas neoliberales y bastante conservadoras, frente a esta amenaza tan visible, tan tangible, ha vuelto a empoderar a las comunas, que era algo que estaba muy dejado de lado en Venezuela. Mira. Ha vuelto a empoderar a las comunas y ha vuelto a movilizar a las milicias bolivariana, digamos, las milicias chavistas, y han hecho ejercicios de preparación bastante interesantes. No en todo el país ha sido igual la respuesta, pero en algunos lugares una respuesta bastante contundente en términos de esa unidad que pregonan así como en los discursos grandilocuentes de militar, policial y popular, pero en varios lugares hemos visto que es real, con movilización real de organizaciones sociales de base, en conjunto con fuerzas militares, preparándose para resistir en distintos territorios. Bien, bueno, la verdad que un pantallazo que hemos tenido de lo que va aconteciendo por estos lares. Te agradecemos, Abner, por este diálogo detallado y por supuesto seguiremos escuchándote en los Enredando las Mañanas de los días lunes. Muchas gracias, compa, y muchas gracias a ustedes ahí en la radio. Aguante con todo lo que se dificulta hoy día en todos nuestros uh-huh. países, la comunicación popular. Y un abrazo grande a todos quienes han escuchado estos comentarios. Bien, abrazos. Dialogamos así con Abner Vega desde Chile por esta recorrida latinoamericana, un pantallazo detallado, como nos gusta a nosotros, de lo que viene aconteciendo por estos territorios. Y así ya terminamos estas dos horas de principio a fin con las noticias con los hechos, los sucesos que nos gustan a nosotros desarrollar. Nos hemos dado una panzada de Mati, de los temas que nos gustan y que los vamos a desarrollar luego en nuestras redes digitales, en nuestras páginas web, para seguir propagando un poco los temas que los medios hegemónicos callan o ayornan. Es así, Noé. Seguramente vamos a estar compartiendo toda la información más desarrollada. La vamos a compartir en labulla.org o en la red de medios alternativos rnma.org.ar. Así es. Nos despedimos entonces, las 12 en punto, 12:01, ya se nos fue volando la mañana. Nos encontramos con este Enredando las Mañanas el día miércoles, cuando Radio Semilla y DTL desde el AMBA tomen la posta. Chau, chau. Soy Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. Por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos.